En Radiocracia hacemos un repaso de las voces que fueron noticia. Preocupación de trabajadores de medios públicos. Gaby Bonavita, delegada de trabajadores de Nacional Santa Rosa, expresó su preocupación por la situación que se vive con la gestión Cambiemos. Hay compañeras y compañeros que no saben si conservarán sus puestos de trabajo, dijo entrevistada en Radio Kermés. Desde que asumió este gobierno en el 2015, nosotros en el 2016 sufrimos la pérdida de nuestro primer compañero, que fue el despido de Javier Urban. De ahí en adelante contamos 5 compañeros menos, entre contratos que no se renovaron, con incompatibilidades de contrato, otros que no se hicieron. Faltan 5 trabajadores en Radio Nacional, con todo lo que eso significa. Son 5, en este caso son todos varones, así que son 5 compañeros que se quedaron sin su ingreso laboral en ese momento, o con un ingreso menos. Y por otro lado, ¿qué significa eso para la radio y para quienes quedamos adentro de la radio? Significa que ya no ofrecemos una programación de calidad como pudo haber sido en otro tiempo, significa que estamos cumpliendo múltiples roles, entonces estamos devalorizando todo lo que tiene que ver con contenido y producción radial. La CETERA realiza un plenario de secretarios generales. Luego de la eliminación de las paritarias docentes por decreto, Lilia López, secretaria general de UTELPA, sentenció que peligra el inicio de clases si no se llega a una solución. Creo que va a ser un plenario muy importante, de mucho análisis, de mucha discusión, y seguramente si no hay nada claro y concreto, estamos en conflicto en el inicio del ciclo lectivo 2018, esto es así. Esta mesa de diálogo, todo a través del Ministerio de Educación, es decir, que ha dejado de existir el Ministerio de Trabajo, esto es gravísimo, donde el Ministro de Trabajo es el que regula, ¿no es cierto?, el ámbito paritario, las reuniones colectivas, ¿no?, de trabajo. Así que realmente es muy triste lo que nos está pasando, porque se debe realmente la quita de derechos de los trabajadores y trabajadoras, en este caso de la educación. La energía eléctrica costará 30% más. El titular de la FEPANCO, Carlos Santa Rosa, aseguró que este incremento viene desde Nación y se debe a la quita de subsidios. El aumento desde arriba, desde Nación, de cabeza hacia abajo. ¿Por qué? Lo que está aumentando es el valor de la energía, digamos, inclusive la quita de los subsidios que había antes, que por eso la energía estaba barata. Mirándolo desde ese punto de vista, que es lo único que yo te puedo contestar, es una política nacional. Si vos me decís, en el caso nuestro, creemos que no, inclusive creo que debería mirarse la Nación no desde un todo, porque la realidad de las provincias es totalmente distinta. Los mineros de Río Turbio, en conflicto con la empresa por los 500 despedidos, enviaron un mensaje de apoyo a los trabajadores despedidos del Hospital Posadas y del INTI. Bueno, mandarnos nuevamente la solidaridad a los compañeros del INTI, a los compañeros del Posada, a los compañeros de Cresta Roja que sufrieron el primer ajuste de este gobierno, a PepsiCo, a los ingenios de Ledesma, y bueno, todos los compañeros que están en lucha hoy en día, y la verdad, plantearon una articulación obrera para apurar a todas las centrales que están bastante dormidas, y que acá de Turbio crece la resistencia y crece la pelea contra este gobierno que solo no quiere vender, y a los compañeros de Azul y a todos, y todos los compañeros de fabricaciones militares. Una tormenta eléctrica dejó varios focos de incendios en el oeste de La Pampa, a la altura del kilómetro 284 de la ruta provincial 10, ingreso a Emilio Mitre. Se registraron incendios que ardieron durante la madrugada, así lo contó Cristian Acuña en su columna de Infohuella. Sí, hubo una tormenta eléctrica en el oeste, más precisamente a la altura de Emilio Mitre, sobre la ruta 10, muy próximo a la localidad de Santa Isabel, y allí se hicieron más de tres focos de incendios. Esto fue provocado por un rayo en la noche de ayer, y hasta el día de hoy en la mañana seguían algunos focos activos. Está trabajando Defensa Civil en el lugar. Por aquí hace mucho calor, corre viento, todo esto hace que el fuego se torne imparable. Habría que ver el trabajo de Defensa Civil si en este caso pueden apagar esas llamas. también hay que tener en cuenta que es un lugar donde anteriormente ya hubo incendios en esta temporada, así que no, tampoco queda mucho para quemar. Esas son las voces que pasaron por la mañana de Radio Kermés. Kermés Comunitaria habla, respira, late y no se vende. Kermés Comunitaria, la 106.1.